Ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro. Y en esta nube densa de aire impuro recalculo mi deriva y recalifico las alternativas, que al final se ven todas fuleras. Y es que la fiesta solo es la fiesta cuando se mira de afuera. Debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Tengo teorías atadas con tensores tirantes, ruido blanco y estática, reventándome los parlantes. Billetes que se queman entre mis dedos, chapo los mensajes al vuelo y me vuelo, que ando falto de ambiente como un principiante. Parco de estilo, poco elegante, sucumbo a la truculencia, caigo en un abismo negro sin conciencia. Abandono la cautela y considero me la pelan. Apago el faso, me voy al mazo, pelo el bufoso, mientras pienso con la mirada perdida. Qué triste sería quedarla con una mano que vino torcida. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. Sé que debo hacer todo lo que debo para dibujar con fuego el cielo. Sé que debo hacer todo lo que debo para sobrevolar el mar sin miedo. A la verdad el calzador le alcanza para entrar. Me inclino o inclinar la balanza y no quedar atrapado en la tranza sin poder zafar. No es suficiente asegurar que se camina, siempre se puede tropezar y rodar en la esquina, o simplemente dar un paso adelante y dos pasos atrás. Lo dijo el propio Lenin, cuidarse la espalda nunca está de más. Además, además, además, además, además, además, además, además, además, además.